Sin Careta, octava temporada, hasta las 19, en vivo, en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón. Mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villadomínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, El Doque. Hola, Isla Maciel. Hola a todos y a todas. ¿Cómo anda la gente del conurbano? Acá la negrita del conurbano haciendo radio a través de FM 91.1. Esto es Sin Careta. En la operación técnica está César Alejandro Torres, acompañándome como siempre en esta primera hora los dos solitos. Y después llega la gente de la banda. Hoy vamos a tener a la gente de Mamá Birra, que va a estar haciendo un acústico para todas y todos. Así que viernes, empieza el fin de semana. Lindo día para hacer radio, dije, porque vamos a estar siempre pum para arriba, porque empieza el fin de semana y es viernes y qué sé yo. Y la verdad que ayer nos fuimos a dormir con una noticia espantosa, que fue el hallazgo del cuerpo de quien hoy podemos decir que era Araceli, que la estábamos buscando. Pasamos el viernes pasado el spot de la búsqueda de Araceli acá en Sin Careta y lamentablemente hoy tenemos que contar una menos. Una menos que no es cualquier menos. No, cuando decimos una menos, a veces como que el eslogan ese también se puso como muy, muy banal, ¿no? Una menos y seguimos contando y a nadie le importa. Y eso es lo que más desespera, ¿no? De esto, de el sentimiento de que a nadie le importa, de que somos un nombre más en un canal de televisión, una noticia más, y no somos tomadas como seres humanos. Se pierden un montón de cosas con cada femicidio. Hay poesías que no se van a escribir, hay canciones que no se van a escribir, hay libros que no se van a escribir. La cultura queda sin partes, sin las cosas importantes que todas estas mujeres nos hubiesen podido aportar, a vos, a mí. Abril no fue un mes diferente a los demás. El 2 de abril... Belén Rivas fue violada y asesinada. El 7 de abril, Daniela Ameri aparece violada. El 8 de abril, Micaela García fue violada y asesinada. También el 8 de abril, Claudia Lima fue violada y asesinada. El 9 de abril, Silvia Castañera fue asesinada y María Esther Torres también. El 10 de abril, Florencia Di Marco, violada y asesinada. El 11 de abril, Silvia Núñez fue violada y asesinada. El 12 de abril fueron violadas y asesinadas Ornella Dottori y Antonia Ríos. El 14 de abril fueron asesinadas Lucía Hoyos y Karina Catalano. El 15 de abril fue asesinada María Adela Duarte. El 16 de abril fue asesinada Gabriela Barceló. El 17 de abril asesinaron a Noemí Salvaneschi y violaron y asesinaron a Cielo Torres. El 18 de abril fueron asesinadas Paulina Portillo y Cristina Sandoval. El 19 de abril fue asesinada María Esther Ramírez. El 20 de abril fueron asesinadas Tamara Alguín, Alejandra Polici. El 21 de abril fueron violadas y asesinadas Marina Bedia Durán, Malvina Noelia. El 23 de abril fue asesinada Silvia Morales. El 24, Carmen Solís. El 25, Tamara Córdoba. El 26, Mayra Díaz y Katy Ocampo fue secuestrada y abusada. El 27 de abril fue asesinada Analía Núñez. Se encontró un cuerpo NN que presumiblemente es de Araceli Fulies. Y en realidad, en lo que va de abril, 25 días, hubo 28 muertas. 28 mujeres víctimas de femicidio. El Estado ausente. La ministra de Seguridad incapaz. Jueces y políticos cómplices. Femicidas y violadores impunes. Mientras pasa todo esto, el presidente te cuenta que los jubilados se hacen la paja y él le saca el porno porque está mal. Robaron gendarmería. Y a las pibas desaparecidas no las busca nadie. Y esto es lo que más duele, no las busca nadie. Ni las fuerzas represivas del Estado, nadie. Nadie, ni el poder político, ni el judicial, no las busca nadie. En el caso de Araceli, escuchamos al papá hace unos días decir que si no fuera por lo que ellos insistían, no había novedades. Pasaron 23 días de la desaparición de Araceli. Recién hoy, después de 23 días, encuentran el cuerpo que no estaba a más de 10 cuadras de donde fue vista por última vez, que además estaba en la casa de la persona que la vio por última vez, que había declarado 3 veces, lo escuchó un fiscal, y las 3 veces lo dejaron ir. Hoy está prófugo. Y había declarado la mañana anterior al hallazgo del cuerpo. ¿Quién nos busca? Nadie. Si a vos se te pierde una nena, no la busca nadie. Vos vas, haces la denuncia queda sentada, la policía la pasa a la fiscalía y ahí nos lavamos todas las manos. Ni siquiera se pasa la foto de la búsqueda a todos los patrulleros como para que los que estén en el barrio y haciendo la calle puedan estar atentos a alguna novedad. No nos busca nadie. No le importamos a nadie. Y esto es lo que más duele, lo que más dolor causa. Y a veces nos dan ganas de bajar los brazos, decir, bueno, total, no valemos nada. Y ahí es donde las compañeras te levantan, se arman las marchas, las movilizaciones. Hoy está prófugo Diego Badaraco. Los medios le cubren la cara. A nosotros y a mí como Sin Careta eso nunca me interesó, así que en mi Facebook, en el Facebook de Sin Careta, está la cara de Diego Badaraco. Él estuvo la última madrugada del 2 de abril con Araceli. Luego, de 28 días de búsqueda, perros de la bonaerense siguieron la propiedad de la casa de Badaraco, donde descubrieron un cuerpo descuartizado tapado con cal. Él había testificado la mañana de ayer, cuando encontraron el cuerpo a la noche, y el fiscal lo dejó ir. Era la última persona que lo vio. O sea, a ver, te llega la denuncia, llamás a todas las personas que la vieron la última vez, lo primero que hace es sentido común, no necesito tener muchos estudios, voy a la casa de la persona que la vio por última vez, allano esa casa, ya que les gusta tanto allanar. No, nadie la buscó. Nadie la buscó. La buscó la mamá, que la esperaba con unos mates, que fue el último mensaje que mandó Araceli. La buscó el papá. La buscaron los compañeros, las compañeras, los amigos, los vecinos. Nadie más la buscó, Araceli. Acá estamos en Sin Careta hasta las 7 de la tarde, diciéndote basta, pidiendo a gritos un basta. Nos queremos vivas,

tema. Cómo me gusta el señor Cobranza, la verdad. Ahí, para subirse arriba de la mesa y romper todo, ¿no? Con la furia que una tiene, aparte. Bueno, lamentablemente todas pasamos por esto. Situaciones en un bar con una amiga, pasamos por al lado de un grupito de hombres, nos dicen cosas, los ignoramos, total es normal. Rubia, gato, escucho, que le dijeron a mi amiga, Gil, no me mira la cara, no tiene los huevos para hacerlo, o quizás no tendríamos que haber pasado por ahí. Vamos al boliche, me agarra uno para bailar, me agarra de la cintura, no me toques, no quiero bailar, puta, vuelvo a escuchar. Tendría que haber aceptado, era solo bailar, supongo. Seguimos caminando. ¿Qué te haces la linda, fea de mierda? Por las dudas, no contestamos. A ver si por hacerlo nos comemos una piña. Seguimos caminando juntas, como todas las minas que vamos para todos lados en grupo, para que ninguna se pierda y no le pase nada. Me tocan el orto. Sí, el orto. Me doy vuelta. Veo a unos pibes que felicitan al pelotudo que se le ocurrió meterme la mano abajo de la pollera. Porque sí, porque quiso. Seguramente yo no me tendría que haber puesto esa pollera tan corta. Lo miro. ¿Qué haces, imbécil? Se comió un empujón y yo un par de puteadas por haberme defendido. Por suerte fue solo eso. Puteadas. Nos tomamos un taxi en la puerta del boliche. Amiga, avísame si llegas bien. Si el taxista te habla mucho, tenés que tener cuidado. No seas muy copada para que no piense que hay onda. Pero tampoco seas tan seca. A ver si todavía se enoja porque no le hablas. Y si no le hablas, es sospechoso. Por las dudas, prepará las llaves para entrar lo más rápido posible. ¿No querés que te dejen la puerta de tu casa para que no sepa dónde vivís? Por las dudas. Pero tampoco que te dejen la esquina. Es peligroso caminar sola a las 6 de la mañana. Y a las 3 de la tarde también. 9 a.m. Camino al laburo. Como todos los días. En 25 cuadras me gritaron cosas 10 tipos distintos. Y no por ser linda. Tampoco por tener lindo cuerpo. En short, en pantalón, en uniforme, de trabajo. No importa cómo vayas vestida. No importa si llevo puesto los lentes, una bufanda y una campera que me tapan entera. Te gritan igual, porque sí, porque pueden. ¿Qué me dijiste? Podría ser mi viejo. Una de las contestaciones que para un señor bastante mayor que yo, que me surgió en medio de la calle, que me sugirió, en medio de la calle que les muestre mis tatuajes. Seguramente no me tendría que haber tatuado las piernas. Mala mía, ¿no? Sigo caminando. Mi amor, me doy vuelta. Un viejo, un anciano, un abuelo de esos que llevan bastón. No puede ser, me digo a mí misma. Me indigno. Caminando con mis hermanas y mi mamá, se me cruzan dos o tres pibitos en bici y me dicen algo que no logré terminar de escuchar. Tenés 12 años, le digo. A uno haciéndole entender la diferencia de edad entre ellos y yo. 12 metros tengo acá, su respuesta. La misma edad que mis hermanas. Quizás yo tendría que haberle enseñado a mis hermanas a no contestar ni defenderse de sus insultos. Por las dudas que las quieran lastimar. Pasar por una obra en construcción es lo más vergonzoso y al mismo tiempo lo más normal. Cruzás de vereda. Pero eso no alcanza. Ahí están, haciéndolo otra vez. Mamita, mirá lo que sos. ¿Qué soy? Soy una simple piba que va a laburar. O voy a lo de mi amiga, o a casa a mirar la serie. Y tengo que bajar el volumen de mis auriculares para escuchar lo que me decís. ¿O no? Mejor subo el volumen, así no escucho tus guarangadas. Y no, no me quiero casar con vos como me lo pedís. Tampoco quiero que me hagas de todo. Y tus piropos, metételos en el culo. No me vas a levantar así nunca. Y no por ser obrero, sino por ser un ordinario. no contestes. No te hagas la canchera, te van a cagar a palos. Ignoralos. Un día te vamos a encontrar en una zanja. No andes sola, no camines por ahí, no te vayas con cualquiera. De noche es peligroso. Avisa cuando llegás. Harta. Y eso es solo un resumen de lo que vivimos todos los días las mujeres. No importa la hora, ni el lugar, ni cómo te vistas. No importa tu aspecto físico, ni tu edad. No importa el día de la semana que sea, ni de dónde venís, ni a dónde vas. Ellos lo hacen igual. Porque pueden, porque son machos. Vos, si sos mina, ni se te ocurra defenderte. A ver si lo haces enojar y te pegan. O te violan, o te prenden fuego, o te matan y te tiran a la puta basura. Y no me vengan con que la violencia es para todos, porque les puedo asegurar que ningún hombre pasa por estas situaciones todos los días de su vida. Porque ¿cuánto tiempo más nos vamos a tener que cuidar del taxista, del portero, del obrero, del vecino, del amigo, del pibe que te tocó el orto? Y quizás el pibe del bar o el del boliche, el señor mayor, el obrero o los pibitos no me iban a violar. Tampoco tenían pensado matarme. Pero entonces no lo hagas. No me grites cosas ni me toques porque sí, porque crees que podés, que tenés derecho a hacerlo. No me asustes si me ves caminando sola. ¿A cuántas más de nosotras van a matar? De camino a casa queremos ser libres, no valientes. Vamos a escuchar, ahora voy a compartir con ustedes una nota que hizo Carolina Valderrama, que es una compañera profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda y además periodista de Telam, sobre los femicidios y en particular el femicidio de Araceli. Las mujeres no queremos tener la certeza de que si nos matan, nuestro femicida va a tener una condena. Eso es una reparación para los familiares de las víctimas, que también en estos casos son víctimas, pero no es una reparación para las mujeres. Las mujeres queremos una vida libre de violencia. La apuesta sería no indignarnos porque nos asimilan los animales, sino tomar una apuesta y pensar, bueno, ¿qué implica la animalización o la humanización? Porque también la humanización está teniendo parámetros privilegiados. ¿Por qué somos tratadas como animales? Nuestros cuerpos aparecen degradados, humillados, reducidos a la materialidad del cuerpo en un sentido de lo que es la carne para el consumo. ¿A qué libertad puede aspirar una joven que de manera sistemática, todos los días en los medios, lo que ve reflejado es, bueno, ¿qué hacía esta víctima? ¿Con quién salía? ¿A dónde fue? Esa es una forma de disciplinamiento y de imposición del terror. Bueno, es un problema serio en términos de democracia. El número de la radio para comunicarte con nosotras y nosotros es el 4-222-0928. La verdad que hoy, más que nunca, necesitaría que la gente pueda salir a hablar, a dar su opinión, a expresarse, a expresar su opinión, su furia o lo que sea necesario. 4-222-0928. Radio A, la radio pública de Avellaneda, 91.1, sin careta al aire, y vamos a escuchar un tema de Callejeros que se llama Distinto. Yo sé, César, que te estoy volviendo loca, pero bueno, es así. Bueno, esperamos que puedas estar escuchando y participando y llamarnos también al 4-222-0928, Distintos. recolección de residuos. Con recursos propios hemos invertido en este año más de 55 millones de pesos para renovar y ampliar la flota de camiones recolectores, compactadores y volcadores de residuos. Además, sumamos una trituradora de materiales y 300 contenedores fijos que serán distribuidos por toda la ciudad para facilitar la gestión de desechos urbanos en todos los barrios. También seguimos adelante con la construcción de la planta Ecopunto para el tratamiento de residuos y con el programa Avellaneda Recicla, que incentiva el compromiso de los vecinos. Ya estamos preparados para brindar un servicio aún mejor del que siempre tuvimos. Ahora sí, lo único que nos falta es tu ayuda. Avellaneda, más viva que nunca. Voces de Avellaneda. Adriana Melo, subcomisaria de la Mujer y la Familia. Yo tengo 18 años en policía y tengo 15 de estar en Avellaneda. Y por lo general, trabajando en la jefatura distrital en la parte de operaciones, tenemos del 100% de los delitos, el 70 al 60 es toda de índole familiar. El tema es que ahora la mujer dice basta, denuncia, quiero otra cosa para mi vida, quiero otra cosa para mis hijos. Y eso es lo que les da fuerza como para seguir adelante. Avellaneda tiene más voces. En Radio A. Llegó a la ciudad de Avellaneda la radio pública, la radio de tu ciudad, Radio A. 91.1. Sin careta, octava temporada, hasta las 19, en vivo, en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Bueno, seguimos con más Sin Careta. Queremos invitarte, se va a hacer un festival por la liberación y absolución de Iggy. Va a ser el sábado, mañana, sábado 29 de abril, desde las 18 horas. Va a haber bandas en vivo, proyecciones, lecturas, buffet, un bono contribución de 20 pesos. Esto va a ser en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez, 1150, en Los Polvorines, Buenos Aires. Festival por la liberación y absolución de Iggy. Ella fue atacada por un grupo de machistas chongos que hacía tiempo la acosaban. Desde octubre del 2016 está presa por ser lesbiana, pobre y haberse defendido. La violaron entre un grupo de hombres y ella se defendió y en la defensa mató a uno de sus agresores. Está presa desde octubre del 2016. Así que este sábado 29 de abril, desde las 18 horas, va a haber este festival por Iggy en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esto es en Juan María Gutiérrez, 1150, en Los Polvorines, Buenos Aires. Estación Lemos, línea Tren Urquiza, te lleva. Y bueno, esperamos que puedan asistir y que se puedan sumar a esta lucha por la liberación de Iggy, que simplemente se defendió de sus violadores. Y la presa es ella, ¿no? Una cosa impresionante. Los demás agresores están libres. Bueno, para seguir en esto, las tenemos. Nos está escuchando y le mandamos un gran saludo a Ixa, que nos está escuchando desde Valencia. Así que si querés llamar a Ixa, mandate una llamadita whatsappera. Y que acá estamos, si tenés algo para comentar, que seguramente así lo sea. Cuando quieras, amiga, entrás, ¿eh? Y la gente que nos está escuchando, los oyentes y las oyentes de Radio A, que seguramente si no escucharon antes Sin Careta y lo escuchan por primera vez, tendrán muchas cosas para decirme. Yo lo sé. Así que podés hacerlo al 4222-0928. Acá estamos, celebramos las diferencias, así que no tenés por qué pensar igual que yo para llamarme, ¿eh? Obviamente. Podés pensar diferente y llamarme y decírmelo. Para eso estamos, 4222-0928. Bueno, quiero también compartir algo con ustedes porque se está ahora presentando un proyecto para terminar con la libertad condicional en las cárceles. Ah, a ver, antes de eso la tenemos a Ixa, a ver si podemos sacarla al aire y se escucha bien desde Valencia una conversación, ¿eh? Hola, Ixa. Hola, ¿cómo se escucha? Bien, perfecto. Mirá vos, che, apenas hay 12.000 kilómetros de distancia. La Radio A, la verdad que es una fiesta. No te, César, el operador, lo más grande del mundo. Ahí el compañero que también, Ale, nos está haciendo el aguante desde el primer día. El estudio es maravilloso. Hay hasta diarios acá cuando llegás. Cosas impresionantes. Tengo crónica. Mira, me están tirando los números de la quinela en crónica y no jugué nada. ¿Cómo estás, Aixa? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, por acá, la verdad que me... Bueno, con lo que nos despertamos, ¿no? Con respecto a lo de Araceli. Y recién comentabas lo de Wiggy. O sea, seguimos en la lucha y seguimos como todas en esta maroma patriarcal que no nos deja, ¿eh? Ahora estaban pasando por las redes otro caso y así otro caso. Parece que vinieran de cacería. Es una detrás de otra y no paran, ¿eh? No paran. Y la desesperación, aparte de no saber qué hacer para frenar esto, ¿no? Es que ahí está el Estado, que el Estado está ausente, a ver. Y la impunidad sigue creciendo porque, bueno, obviamente hay complicidad tanto del Estado, de la justicia, como también policial, ¿no? En estos casos, cuando vos decís, ¿y por qué lo dejó libre? Y porque por ahí era amigo del policía que estaba ahí, qué sé yo, y por ahí bueno, era también... Se está hablando, se está hablando de que el hermano era policía o que había ahí una relación muy cercana con la policía. Algo hay, sí, algo hay. Siempre hay algo hay de la parte de nosotras, ¿no? O sea, algo hicimos, como vos recién decías, ¿no? Algo nos pusimos mal, algo caminamos mal por alguna vereda que no teníamos que caminar, o sea, todo, siempre nosotras. Pero de ellos, de la parte, de la otra parte, nunca sale nada, ¿no? O sea, de ellos no. De ellos nada. No hay una sola reflexión. Claro, de ellos nada. Y de esta contradicción constante, de, por ejemplo, bueno, con lo de Willy quería terminar porque ayer fui a la Policía Nacional acá en Valencia, en plena ciudad de Valencia, a renovar mi DNI español y encontré una pintada que la estuve también, saqué una foto, bueno, una pintada, un stencil, que decía libertad a Willy, o sea, decir que lo que nos pasa hoy acá a nosotras no es internacional, es súper internacional y nos atraviesa y estamos todas en estado de alerta y todas como organizadas, aunque no nos vean, aunque no nos vean en ese diario, pero bueno, obviamente en el diario día a día ahí, desde Argentina también, bueno, me llegan todas las movilizaciones y desde aquí hay también un acompañamiento y de compañeras y de organizaciones y colectivos que también andan enredando con todos estos temas, no solo de Argentina, sino a nivel México y a nivel mundial, ¿no? Sí, nos estamos organizando y yo creo que esto en algún momento tiene que frenar de alguna manera, porque una ya cada vez se encuentra como más desesperada en querer frenar esto de alguna manera, ¿no? También se van terminando los... No sé, yo la verdad que hoy, Aixa, tengo un día muy triste, ¿viste? Como que no encuentro, como que me duele todo esto mucho, demasiado profunda la herida, che. Esa es la verdad, sí, la verdad es esa, no sabes ni cómo seguir, pero hay que seguir porque somos muchas y hay muchas, y vos lo sabés eso también, ¿no? Y espero que esto, obviamente, no les va a ser gratuito en un futuro, porque aunque haya siglos y siglos atrás de las mujeres que no les fue gratuita también ser, porque bueno, estaba viendo también la película que es súper recomendable, tanto para hombres como para mujeres, Ágora, de la parte de Hipatía, ¿no? Que Hipatía fue la primer filósofa de Grecia, con toda esta historia, y hay una parte crucial en donde cuando los cristianos irrumpen en Alejandría, en la biblioteca, que tiran todo, queman todos los libros, porque los consideran paganos, y se hacen del lugar, como Hipatía era un referente para otros, o sea, todo para la parte del parlamento, o sea, toda una parte científica, no solo científica, sino ella también era referente con respecto a las decisiones que se tomaban en el ámbito político. Y las escrituras, o sea, cuando pasan que, bueno, vienen los romanos, bueno, es toda una historia bastante copada en ese sentido, pero fue real, ahí hay una parte en donde el mismo, que es el primer, sería el primer papa, que es un papa Cirilo, les hace a todas arrodillar frente a esa escritura que él lee, que dice que es la palabra de Dios, pero él dice que es la palabra de Dios, no se sabe nunca si es que la escribió él o qué, pero ahí pone la condición, claro, lo tenés que ver porque está buenísimo. Porque o decir, ¿este libro de dónde salió? Pues ni siquiera es como decir, bueno, la Biblia. No, ellos lo estipulan así, o sea, esta es la palabra de Dios, pero vos no sabes quién la escribió. Y ahí te hace un resumen de todas las condiciones que tiene que cumplir la mujer. Dice, frente a nuestros dogmas, uno de los principales tiene que ser que la mujer acompañe al hombre, que sea sumisa, que viste que no intervenga en las conversaciones, que no lleve ropa de colores. Bueno, todo un montón de dogmas que está, digamos, mortal, porque vos decís, todo esto se cumple actualmente. Y estamos hablando del año... de hace siglos, ¿entendés? Entonces vos decís, ¿cómo cambiás este sistema arraigado por siglos, no? Dios mío. Y bueno, en la lucha, y como ellos también catalogan a mártires, a los que han sido por ahí apaleados en su momento también por haber, porque bueno, al final la terminan matando, ¿no? A Hipatía. La terminan no crucificando sino apaleando, o sea, en esa época era apalear con las piedras apiedradas, claro. La termina matando y frente a ese hecho, claro, los romanos, viste, se arma como ahí un lío político, ¿no? Porque decimos, ¿quién se hace cargo de esta muerta? Y bueno, como que al que primero inició la tirada de piedras, pero que ahí estaban todos los cristianos y los que supuestamente después fueron también miembros de la Inquisición, porque ahí es como que empieza a surgir la Inquisición, con este grupo de cristianos, viste, que van y apedrean, o sea, todo lo que es pagano y todo eso, entonces se forman como un grupo de tareas, viste, un grupo, encima vestidos de negro, todo. Y bueno, iban a la casa de todo lo que fuera anticristiano, supuestamente para ellos, ¿no? Claro. Y entonces iban matando así a las personas, y ahí la matan a ella. Entonces al cabecilla lo matan, ¿no? Lo matan. Y frente a esto, el cura, o sea, el papa, que es papa en ese momento, lo nombra mártir. Ah, mirá vos. Al tipo este, el que mató a... Al asesino. Sí, al que incitó, al que... Claro, el asesino se nombra mártir. O sea que en tal caso, nosotros tenemos que, como estamos haciendo también, nombrarlas, seguirlas nombrando y levantar las banderas, ni de santas ni de nada, pero sí de mujeres asesinadas y que están estando en la memoria y que están presentes en el... o sea, para recordarles a estos asesinos... que no van a quedar impunes por más que los dejen sueltos, que hay una sociedad a la cual no les va a ser gratuito esto, ¿no? Pero bueno, es un trabajo arduo, difícil, pero que bueno, que es así, o sea, tenemos que dar la lucha así, no sé cómo, o sea, necesitarla así y tratar de crear nuevas formas y nuevas estrategias y bueno, todo un montón de cosas, pero es terrible, la verdad que no, la verdad no tengo palabras, y yo también siempre me he sentido así, ¿no? De no ir por tal vereda, de no ponerme tal ropa, así que bueno, eso. Bueno, Aixa, yo te agradezco un montón. Te agradezco un montón todo el aporte que nos da. Seguí llamándonos, por favor, todos los viernes, porque la verdad que está bueno poder intercambiar ideas y escuchar otras voces. Esa es la idea de Sin Careta. Así que te agradezco mucho y nos reencontramos el viernes que viene. Dale, y a ver si puedo hacer algo más nutrido, pero bueno, esto que quería, no quería dejarlo pasar. No, pero está bien, repitamos por la gente que te escuchó y por ahí quedó con ganas de ver la película. ¿Cómo se llama la peli? Ágora. Ágora. Se llama Ágora, es una coproducción de España con Estados Unidos, pero la verdad que, bueno, vale la pena porque tiene un costado real, que fue así, y bueno, feminista, si le querés decir, en ese sentido, ¿no? Visibiliza. Esa Exactamente, y te dice la posta. Claro. Te dice, mira que esto viene desde que se instauró esto, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Bueno, te mando un beso grande, Aixa, saludos a toda la familia. Igualmente para ahí, saludos a todo el equipo y bueno, un abrazo para vos, chau. Chau, gracias, qué bueno. Compañeras como Aixa que aunque estén migrando, van a estar siempre, ¿no? Y eso es sumamente importante, por lo menos para las que nos estamos así enredando en esta lucha que parece no tener fin. Bueno, te decía anterior al llamado de Aixa, y te repito el número por si vos también querés llamar, es 4222-0928. El colectivo Ni Una Menos presentó un documento en el Senado contra el proyecto de endurecer las excarcelaciones. Las mujeres dicen basta de soluciones mágicas. Bajo la consigna de no en nuestro nombre, el colectivo de Ni Una Menos leyó un documento que rechaza las políticas punitivistas. Reclamó también mayor prevención, aumento de presupuesto y fin del desmantelamiento de los programas para las mujeres. Ni Una Menos llegó al Senado para reafirmar los reclamos que desde hace 2 años movilizan desde las calles. Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde. Se activa cuando estamos muertas. El mensaje es directo y llegó a quien tiene que llegar. En el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, el colectivo Ni Una Menos presentó su documento para tomar parte por primera vez convocada al Congreso en un debate público sobre políticas que atañen a las mujeres o discursos políticos que se levantan en su nombre. Precisamente el documento de Ni Una Menos salió a responder, no en nuestro nombre, en torno a la polémica intención del Ejecutivo de modificar la ley de ejecución penal. La 24.660 que rige la progresividad de las excarcelaciones después de la violación y el asesinato de Micaela García. Modificación que propone obstaculizar o impedir las salidas transitorias y libertades condicionales hasta que se cumpla la condena en forma efectiva. Como si la prisión, el sufrimiento, porque en estas cárceles se trata de eso, extendida, fuera la solución mágica. En este sentido, el mensaje de Ni Una Menos fue concreto y comenzó sin medias tintas. Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio del 2015, cuando salimos a la calle con la consigna de Ni Una Menos, no piden más penas, no piden menos libertades, piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia. Una hora antes, pletórica, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba ante el mismo público preocupantes cifras sobre reincidencia de condenados por violación, cifras al vuelo y sin citar fuentes. Antes de que el documento de Ni Una Menos fuera leído por las integrantes del colectivo, Vanina Escales y Mariana Carabajal, la antropóloga Rita Segato fijó posición como especialista en estudios sobre la violencia machista contra la idea que promueve el proyecto. Con un pin en su solapa en el que se leía Vivas nos queremos, Segato se declaró feminista y anticarcelaria, aunque parezca una contradicción, y sostuvo su argumento, que se proyecta sobre el pensamiento de Ni Una Menos. El violador es un síntoma social. La ley que consigue tipificar el delito de abuso sexual solo captura la punta del iceberg y no se puede castigar todos los episodios de violencia machista porque sería imposible para una sociedad. Ni alcanzarían las cárceles, sostuvo Segato. Y agregó que la única certeza es que la solución no es ni más pena ni más cárceles. El concepto atacó el riñón de la propuesta de endurecimiento como solución. Las cárceles son una escuela para generar nuevos violadores. Poco antes de las 3 de la tarde llegó el turno de Ni Una Menos. El título del documento, no en nuestro nombre, ni demagogia punitiva, ni garantismo misógino, Ni Una Menos. Un detalle a destacar que marca la distancia entre el reclamo de las mujeres y las soluciones punitivas que hasta la fecha nunca resolvieron el problema. El 3 de junio del 2015, cuando se realizó la primera marcha de Ni Una Menos, cada 30 horas se cometía un femicidio, a cifras del 2014. Los reclamos fueron precisamente sobre prevención, políticas públicas, más cuidado, más igualdad, más justicia. 2 años después, seguimos pidiendo lo mismo, sostiene el documento, que no se atendió ni se atiende el reclamo. Lo trae a cuenta la cifra que actualizó Ni Una Menos y, como señala el texto, es escalofriante. Cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en la Argentina. El endurecimiento de la penalización, sostuvieron las integrantes del colectivo, y la aplicación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social. También señalaron que ante los operadores de la justicia, las voces de las mujeres víctimas de violencia machista están bajo sospecha. Y es parte de la complicidad que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan. Y el punitivismo, que no es menos machista, al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas. El relato sobre el crimen de Micaela, que disparó a los titulares del proyecto legislativo, muestra la cotidianidad con la que se enfrentan las víctimas de violencia machista. Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría, leyeron las integrantes de Ni Una Menos, le dijeron que podían tratarse de un suicidio. El fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda. El documento enumeró las ausencias del Estado, las que quieren reemplazar por pintura sobre pintura. No hay políticas de prevención. La educación sexual integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde. El patrocinio jurídico no se implementa. Ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen la violencia machista como un problema estructural. El Estado, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda, autonomía económica y soberanía sobre su cuerpo. De eso rara vez se habla. Bueno, no queremos más penas. Hay muchas compañeras que están presas de su libertad por cosas que son muy mínimas, como por lo general, y la gran cantidad de mujeres que están detenidas y presas es por mula, por mulear, por llevar y traer cocaína de un aeropuerto al otro, a veces sabiéndolo, a veces hasta sin sabiendo que están siendo mulas en ese momento. Y nosotros no queremos que se corten las libertades, nosotros queremos prevención, queremos que no nos violen, que no nos maten, ¿sí? Y no tiene nada que ver eso con más penas o penas más duras, porque no creemos que la cárcel sea una solución para ningún problema. Vamos a escuchar otro rock. En un ratito se viene la gente de Mamá Birra. Nos queda casi nada de esta hora de libertades mía, donde estoy sola en el estudio. Y ya te digo, a ver si participamos un poco más, si pueden llamar al 422-20928. Ya se viene la gente de Mamá Birra. Macri fue a ver a Trump para vender limones. Y no sé si vamos a vender limones o no, pero bueno, son amigos desde hace mucho tiempo. Escuché un poco lo que hablaba Macri ahí, por Dios, vergüenza ajena. Dice, no, lo conozco de un partido de golf, pero bueno, ahora son cosas más importantes. Ay, por Dios, por favor. Chicos, un presidente así no podemos tener. Pensemos, ahora vienen próximas votaciones, hay que volver a votar, reflexionemos. A mí me da vergüenza ajena que un tipo así vaya a otro país a decir que es nuestro presidente. Lo digo de verdad. Escúchame. Vamos a escuchar. Yo tenía otro tema de Sumo. Los viejos vinagres. Y seguimos con más Sin Careta por la radio pública hasta que nos echen. Porque estamos diciendo malas palabras. Yo estoy, viste, estoy empezando, no sé. Ya seguramente me vaya. Vanina, después les cuento si me dejan o no me dejan. 4-222-0928. Llegó a la ciudad de Avellaneda la radio pública, la radio de tu ciudad, Radio A 91.1. Recolección de residuos. Con recursos propios hemos invertido en este año más de 55 millones de pesos para renovar y ampliar la flota de camiones recolectores, compactadores y volcadores de residuos. Además, sumamos una trituradora de materiales y 300 contenedores fijos que serán distribuidos por toda la ciudad para facilitar la gestión de desechos urbanos en todos los barrios. También seguimos adelante con la construcción de la planta Ecopunto para el tratamiento de residuos y con el programa Avellaneda Recicla, que incentiva el compromiso de los vecinos. Ya estamos preparados para brindar un servicio aún mejor del que siempre tuvimos. Ahora sí, lo único que nos falta es tu ayuda. Avellaneda, más viva que nunca. Cine Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis. Significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Voces de Avellaneda. Américo Ruiz Moreno, periodista. Yo creo que más tiempo de hacer que de criticar. Es más tiempo de activar que manifestarse por manifestarse. Que estamos de acuerdo, nosotros venimos de la lucha, conocemos la lucha, apoyamos la lucha, pero hice un tiempo para hacer. Avellaneda tiene más voces. En Radio A. Defensa Civil te aconseja qué debes hacer ante fenómenos climáticos como sudestadas. Si vivís en zonas inundables, coloca compuertas y tapones en aberturas y descargas pluviales. Si nunca sufriste inundaciones, mantenete informado y observa extramuros de tu vivienda. Permanece dentro de tu vivienda. No salgas salvo casos de extrema urgencia. Cortá el suministro eléctrico. Prepara un acceso a la planta superior, terraza o techo. No te desplaces en vehículos por más que conozcas la zona. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. La primera versión del tema Avellaneda Blues, interpretado por el grupo Banal, duraba aproximadamente 6 horas 44 minutos. La letra de la versión reducida terminaba diciendo: Sur, un trozo de este siglo, barrio industrial. Pero la original continuaba y hacía alusiones a los siete puentes, la esquina de Belgrano y Alsina. Hablaba de una señora que vendía canelones cerca de la cancha de Arsenal y así seguía pintando un fresco total de Avellaneda. Ahí se daban detalles de la ubicación de un lugar donde se vendía querosena a buen precio, hasta llegar al final, en donde se comentaba un incidente que el autor del tema, Javier Martínez, cuando tuvo que cambiar un canario que le vino fallado, comprado en la Feria de los Pájaros de Villa Dominico. La empresa grabadora no se animó a publicar el tema en esa extensión, por lo cual conocemos la versión reducida del mismo. Si esta es buena, no hay duda que la otra, por completa, era mejor. Hola, soy Diego Capusotto. Los saludo, etcétera, etcétera, etc. Sin careta. Octava temporada, hasta las 19, en vivo, en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor, sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM Radio A. Ay, me trabo, chicos, porque muchos años en otra radio, ¿eh? Voy a y por lo menos nunca la pifié por ahora, bien, pero bueno, viste, quedo ahí, Radio A, la radio pública de Avellaneda. Agradezco mucho el espacio a los compañeros que me hacen el aguante acá con la musicalización y me frenen, me dicen, hablamos despacio, tranquilízate, Vanina, y esas cosas, que obviamente nunca les hago caso, pero yo les digo, sí. Pero vamos a tratar de hablar más calmada, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, vio cómo es la historia, qué sé yo. A veces se puede y a veces no. Acá nos deja Maxi, el compañero, mirá quién llegó, el hippie. Llegó el hippie ahí para la gente de Mamavirra, ya están mandando saludos. Está Eduardo, dice que se viene Eduardo, va a venir para acá. Ahí llegó la gente de Mamavirra, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando. Queremos aprovecharlos, así que toda esta última hora. El rollo también, viene ahí, muy bien. ¿Están todos? Qué lujo. Está Vivi ahí, ¿cómo anda la gente? Vino con los fans, todo Mamavirra. Bien, bien ahí, se nos va a llenar el estudio de gente, qué lindo. Qué contenta debe estar la gente de Radio A con Sin Careta, Venimos llenándole el estudio de gente. Ojalá que no se corte, che. La gente de la Entrevías Rock, nos dice que hoy va a estar tocando en el Espacio Cultural Casa del Pueblo junto a Azul Primate, la Entrevías. Recomiendo a la banda Entrevías, que suena muy bien. Son pibes de acá del barrio, una banda que no le falta nada tampoco. Hoy, 28 de abril, 23:30 horas, va a estar tocando en la Casa del Pueblo en Lanús. Esto es Sarmiento 1710, Lanús Este, a pasitos de la estación. Así como te bajás, cruzás para el otro lado. Y es un muy lindo espacio la Casa del Pueblo, ¿eh? Así que vayan. Y además toca Entre Vías, que es una re banda. Así que bueno, amigos de Lanús, mañana hoy nos presentamos la Entre Vías en la fábrica Sarmiento 1700 Lanús Este, en el ciclo de la Emanuel Rebel Young junto a Azul Primate. La entrada es gratis, así que si no tenés un mango, andá, tomá la birra, por ahí alguien te convida y todo. Bueno, la Entre Vías en Facebook es La Entre Vías, la podés buscar así, también tienen YouTube los chicos, están en todos lados. Así que bueno, si antes de ir a verlos querés escucharlos, buscate ahí La Entre Vías Rock en YouTube, en Facebook, que vas a escuchar algo lindo seguramente. Bueno, vamos a arrancar, vamos a darle espacio a que la gente de Mamabirra pueda entrar en el piso. César, yo te puse, hay una carpeta que dice Mamabirra CD, que hay un montón de, pon el que más quiera, pues son todos temas buenos los de Mamabirra, el que más ganas tengas, el que dure más, así los chicos se pueden ir acomodando. Y vamos a escuchar algo de Mamabirra. Me prometieron que iban a traer algo de lo nuevo, ahora vamos a ver si hay o no, como para poder mandar algo de lo nuevo, lo recién grabadito de los chicos, pero ya están acá, se van a estar acomodando. Juan José Sánchez dice, ya estamos online desde República Dominicana, se oye perfecto, felicitaciones. Sin careta internacional, ¿eh? Tenemos gente escuchándonos desde Valencia, en República Dominicana. ¿Habrá alguien de Avellaneda escuchando, digo yo? No sé, pero en Valencia y en República Dominicana están. Crisia, Puerto Real, hola, qué bien se escucha, nos dice. Así que muchas gracias, te estamos oyendo una tarde de lluvia y sin careta. En República Dominicana llueve. Otra información que si no escuchabas sin careta, vos no te enterabas. El número de teléfono es 4-222-0928. Ahora se viene Mamabirra y si querés hacerle alguna pregunta, podés hacerlo al 4-222-0928. Mamabirra, entonces escuchamos algo de los chicos mientras se acomodan y arrancamos esta entrevista y acústico en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Yeah. Ahí estamos, seguimos con más Sin Careta. Estábamos escuchando algo viejito, viejito de Mamá Birra. Ahí el hippie se asombraba de lo que escuchábamos. ¿Cómo andas, hippie? Bien, bárbaro. Contento de que este programa esté nuevamente al aire porque es una plataforma para todos los músicos independientes. Un espacio importante y más acá en la radio pública, así que felices. Estoy re contenta yo acá. Llego, sí. Tengo los diarios, está César esperándome, una buenísimo. Cosa de locos, la verdad que... Te lo mereces. Un espacio hermoso, estoy muy contenta. Acá me dice Tami que Avellaneda también está escuchando, ¿eh? Bueno, están escuchando de Valencia y República Dominicana. Bueno, un abrazo para... A ver si nos invitan y vamos, ¿no? Y vamos todos a Valencia. Vamos a tocar a Valencia. Juan José Sánchez Gómez, República Dominicana, dice, siempre aquí, comadre diplomática, aquí estamos cantando Basta de Mentiras Sin Razón, fuera de este mundo de televisión, sin careta, ¿eh? Me pone la letra de la canción, muy bien, muchas gracias. Así que bueno, hoy les voy a presentar a Mamá Birra, que seguramente algunos ya de los que me siguen conocen a la banda, porque vinimos trabajando todo el año pasado mucho con lo que era la prensa. Y bueno, cambiaron un montón de cosas, así que estoy como ávida de información yo, ¿eh? Quiero saber todo. ¿Está saliendo el disco nuevo? ¿Ya salió el disco nuevo? ¿Cómo estamos con eso? Estamos ahí con el disco a punto de sacarlo. Digamos, hay un par de circunstancias que frenaron la salida, el momento del año donde decidimos grabarlo. Después tuvimos la posibilidad de firmar la editorial con Universal y la compañía nos recomendó que paremos un poco. Y ahora estamos en proceso del lanzamiento del disco físico, porque en realidad el disco está grabado ya, lo que vamos a hacer es empezar a distribuir en las plataformas de internet. Ya está grabado, ya está todo listo, está como todo, para salir. Sí, faltan algunos detalles que tienen que ver con la ansiedad y el problema que tenemos los músicos cuando escuchamos mucho las mezclas. Otro día me decía un músico de tango que el disco se termina cuando se termina, o sea, cuando decimos basta, porque si lo seguís escuchando... Es interminable, siempre le encontrás algo para bajarle, subirle. Tal cual. ¿Cuánto tiempo estuvo en mezcla y todo eso? El año pasado empezamos a grabar y la mezcla, bueno, todavía no se terminó, estamos constantemente... Siguen. Mezclando y poniéndole ideas a lo que escuchamos. Por ejemplo, en este tema, en esta parte, el teclado estaría subirle un poquito más, acá bajarlo, meterle una viola, sacarle. Y es como él dice, no terminas nunca de mezclarlo. Y aparte son muchos instrumentos, porque son en la banda 6, 7 ahora. Ahora 7. Ahora 7. Tenemos entonces... un nuevo integrante. Sí. Son muchos. El tema es que... queríamos traducir el vivo sea lo más parecido a lo que hicimos en el estudio y en el disco hay muchas guitarras acústicas y para mí es una complicación tocar y cantar, así que Ramón Pino Bárbaro, que es un multiinstrumentista, toca piano, bajo. Ramón fue el último incorporado a la banda. Sí, y bueno, él está básicamente está ocupando de las cuerdas, así que eso es, nos alivia mucho y podemos, digamos, traducir el disco tal cual lo grabamos. Así que lo próximo que queda es, vamos a hacer un par de videos. Hicimos uno que fue comodín. Sí. Y ahora vamos a hacer un video de Padece y un video de otro corte. O sea, dos videos más se vienen. Dos videos más. Sí, que en realidad estamos definiendo cuál va a ser el otro corte. Eso va a ser, digamos, lo próximo. Grabamos la semana pasada una especie de... No fue acústico al final, fue un semiacústico. Porque hubo muchos instrumentos enchufados. Y lo hicimos en Lomdap. Y la grabación quedó muy buena. Y tenemos mucha fe con lo que va a ser la imagen de eso también. Pues se grabó con 6 cámaras. Bien, sí, vi algunas fotos. Nosotros sí. Estábamos acá y mandando a la gente a que vaya a la sede de Piñeiro de la UNDAB y viendo todo lo que, cómo armaban y todo, y vi algunas fotos que estaba bien la puesta en escena, sí. Una cosa bien preparada, buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que es buenísimo. ¿No? Además, cabe las felicitaciones a la gente que nos hizo todo el trabajo. La verdad que se portaron, nos trataron de primera, sí. Nos hicieron sentir como... lo que realmente somos, barrio. Como estrellas de rock. Sí, no, rockstar. La verdad que es buenísimo. Digo, eso es una posibilidad para todos los músicos, no solo para nosotros. Nosotros vimos el puntapié inicial, pero eso se va a hacer cada 15 días, así que es una gran iniciativa que bueno, viene por el lado de UMA y de la universidad. Así que eso está bueno. Y a nosotros nos sirve mucho porque es un material que no, lo vamos a explotar bastante, así que... Hacer. ¿Cuántos temas hicieron en ese show? 3 canciones que fueron los que definimos como cortes, digamos, del show. Y bueno, ¿son del nuevo CD las 3 que hicieron? Sí, digamos, estamos difundiendo todo el disco, digamos, estamos tratando de tocar el disco lo más que podemos, más allá de que bueno, tenemos muchas canciones. Que uno elige, sí, claro. Sí. Pero bueno, sí, estamos tratando de tocar el disco y todo lo que sea así publicitariamente lo estamos haciendo con las canciones del disco. Bien, sí. Y aparte tiene muchas canciones además de este disco, entonces se hace difícil también, calculo, cuando uno tiene que armar la lista del show, porque también la gente juega ahí, ¿no? La gente quiere los temas viejos, sí. Y a veces uno quiere como tiene como más ansiedad de mostrar lo nuevo y sí. Canta balada la puta que te parió. Sí, sí. Sí, es un tema ese. El tema es que... tratamos de que los shows estamos tocando bastante y se viene Maquena ahora. Sí, viene Maquena. Maquena es una apuesta, bueno, vos lo sabés, estuviste con nosotros. Lindo. Y bueno, vamos a lo que es vivo, vamos a parar hasta el show de Maquena, que bueno, que oficialmente lo vamos a informar hoy, es el 8 de julio. Sí. El 8 de julio vamos a estar tocando en Maquena y bueno, eso va a ser una apuesta grande porque de ahí es el punto de pie inicial, la segunda etapa de lo que va a ser el trabajo nuestro. Vamos a trabajar mucho en Capital Federal, en Zona Norte, en Provincia de Buenos Aires, pero más alejado. Digamos, vamos a estar, creo que hasta fin de año no vamos a tocar por acá, por el sur. Y bueno, queremos que ese sea el puntapié inicial de todo. Tocaron la última vez en Sadar, ¿no? Ahora hace poco. Sí, sí, era muy bueno. Y fue como la despedida del sur de este año. Ahora viene todo lo que es Capital y después volverán a fin de año. Hay que hacer otra vez y sur. Y el fin de año seguramente, digamos, vamos a hacer algo. Seguramente pintan, nosotros ya tenemos un par de shows ahí que nos están... pero no van a ser shows oficiales, digamos. Sí, pinta, claro. El que se entera hay que estar atento al Facebook. Claro, tal cual. Tal Mamabirra cual. Prensa, así los buscás en Facebook, vas viendo todas las fechas. Y entonces para los mamabirreros y mamabirreras que están escuchando en este momento Sin Careta, primicia, Maquena va a ser el 8 de julio, así que se van preparando, el fernecito, todo eso. Para el 8 de julio que explota Maquena, ya tocaron ahí en Maquena, la gente los conoce, los espera también en Palermo. Sí, nos fue siempre bien. Bueno, vos te acordás que sí. El último que hicimos en Palermo fue el Sony y agotamos, así que sí, la verdad que tenemos ganas de mostrar el disco por otros lados. Y bueno, Sí, tenemos mucha expectativa. Bien, escucha, mientras esperamos faltan... ¿Quién falta venir? ¿McCain? ¿Falta venir Néstor? ¿Néstor viene? Sí, sí, viene. Néstor viene, estamos esperando a McCain, a Néstor. Vino el Rayo con los teclados, que sí, ya se va a poner a armar vamos, todo. Vamos a hacer un... Y vamos a hacer un flor de acústico acá con el general que nos mira, sí, hermoso, que nos observa. Divino, precioso. Falta Evita, les quiero decir a los compañeros. Sí, sí. Y vamos a escuchar algo de lo que tiene ahí César, para escuchar mientras armamos, preparamos todo el estudio. Seguimos hablando con Mamá Birra. Y si vos querés hacer alguna pregunta, 4222-0928. Vamos a escuchar a Mamá Birra, que se viene entonces en Maquena, Palermo, el 8 de julio. Ahí hay que estar, Mamá Birriando, loco. Y se viene en acústico, en vivo, exclusivo, sin careta. Mejor, aunque todos hablan del ayer, corrías conmigo en las llamas y el tipo volando se escapaba. No ya. El día después no dormí, aunque me mandabas a la cama. Te reías en mi tren y yo tu sonrisa me mendigaba. No llame fantasmas porque cacerolas salen a golpear. Siento mejor. We'll be right back. La temporada 2016 del Teatro Roma está repleta de espectáculos de alta calidad y al alcance de nuestros vecinos. Este año pasarán por nuestra ciudad las más importantes obras y elencos del Teatro Nacional, además de su tradicional ciclo de música clásica, orquestas de tango y bandas de rock. Consulta la programación en www.mda.gov.ar y acércate a disfrutar del arte en esta histórica sala que recuperamos entre todos. Gestión Jorge Ferraresi. Avellaneda, bien viva. Voces de Avellaneda. Graciela Espadaro, escritora. Escribir estuvo siempre conmigo. Cuando yo era chiquita, lo primero que hice fue escribir una poesía para el Día de la Madre y que me la publicaron en un prestigioso matutino y fue espectacular, ¿no es cierto? Después de ahí también me publicaron un cuento en una revista española y si vos me preguntabas a mí, a los 15 años más o menos, ¿a qué me iba a dedicar? Yo no dudaba en decir que yo iba a ser escritora. Avellaneda tiene más voces. En Radio A. Cine Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis. Significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Comunicate con nosotros. Facebook Radio A 91.1 y en Twitter @ Radio A Oficial. Radio A. La radio pública. Sin careta. Octava temporada. Hasta las 19. En vivo. En Radio A. La radio pública de Avellaneda. Ser verdad. Bueno, bien, ¿se me escucha a mí? Ah, bien, perfecto. Sí. Porque, viste, si no se me escucha a mí... Claro. Bueno, llegó Lucas McCain. ¿Cómo anda, Lucas? Es que había mucho sol para salir, entonces, bueno, yo tengo algunos problemitas con la luz, fotofobia. ¿Todo tranquilo? Pero ya estamos bien, contentos de estar acá con vos de vuelta, Vani, te extrañé tanto. Me extrañan, ¿no? Yo los extraño, ¿eh? ¿Y por qué nos estamos extrañando? No los extrañemos más. No nos juntamos, ¿eh? No los extrañemos más. Bueno, el Rayo, ¿estás bien, Rayo? Sí, perfecto. Estoy muy contenta que haya venido el Rayo, porque al acústico no va el Rayo. Estoy contenta que hayas venido. Me faltan esto. Exclusivo, Rayo. El Rayo no va acústico porque él enchufa. Claro. Siempre. Bien, gracias. Gracias, Rayo, se agradece, se valora. Y Néstor no llegó, ¿hasta llegará o no llegará? Estaba muy borracho antes. ¿Néstor Álvarez estaba mal? Sí, sí. Tiene algunos problemitas. Calculo que no habrá llegado. Bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sin Careta, el acústico, a partir del 3-2-1, ya estamos dale, en vivo. Dale, ¿qué tal? Para toda la gente que nos estaba viendo hola, y amigos. Escuchando. Hola, amigos. Estamos acá en Radio A, la radio pública. A tres cámaras estamos. A tres cámaras, un montón, mirá, no toda poco, la gente. Bueno, vamos a arrancar dale. Con esto que es acústico para vamos que... Vamos a hacer canciones que no hacemos nunca. Dale. Esto se llama Canciones que no hacemos nunca. Y dice más o menos así. Ay. Esta canción, ¿cómo se llamaba? La hacíamos tan poco que ya no sé. No busqué esta suerte, pero estaba echada. Conocerte fue un lujo duro de pagar. Si dejarte no puedo y quedarme me mata. Conocí tu traición y me encanta tu mar. En las noches es más duro. No quiero volverte a buscar. Tiendas, no te nombro y tiendas. Maldito es el lazo que me vuelve a atar. Vueltas. Sigo dando vueltas y aunque no lo quiera, en mi sangre está. ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Vamos, Birra! ¡Qué lindo tema, aparte! ¡Qué lindo es un pedacito, fragmentos! Alma. Hermoso. Camino de costado. Camino de costeleta. Camino de costado. Un tema qué muy... buen tema. Aunque se larga, la gente ahí puede... Pero vamos a hacer una versión, la versión acústica. Sol mayor estamos. Camino de costado. Estoy algo mareado como siempre, no sé dónde ir. Hoy me robé una soga para que me perdones si mi vida está tan gris. Pero apareces vos con tu pelo y tengo ganas de mentir. Y apareces vos con tu boca y tengo ganas de reír. Déjame que te diga que te quiero. Déjame que esta noche sé que puedo. Déjame que te diga que puedo dejar de ser así. Déjame que te ofrezca hasta mi vida. Déjame que me crea esta mentira. Sí. Mañana vuelva a mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Con pollo y todo, ¿eh? Que venga, que venga. ¿Quién te canta? ¿Sí? Va, amiguita. Grosa esa parte, ¿eh? Che, chicos, estamos haciendo. Estamos haciendo temas. La gente siempre pide. Y la gente siempre pide. la verdad. Sí, sí, sí, sí. Camino Acostado es Camino Acostado es un tema que es uno repetido. Hay un poquito de agua, por favor. Che, se me ahoga, no tenemos nada. Un poquito. Ah, agua, sí, ¿no? Ahí le van a traer, ahí le va. Qué grande, César. Qué grande pelo. Oh, muchas gracias. Ahora lo reponemos. ¿Está bueno hacer acústicos así en radio o rompe un poco las pelotas de ir a la radio? Depende, depende. Depende. Hoy estamos contentos, la verdad, claro. Que. Pero bueno, depende, sí. Porque a veces todo un movimiento, ¿no? Por 20 minutos, 10 minutos, y hay que traer las cosas, juntar a la banda. No, el tema es que. Qué sé yo, que uno por ahí muestra algo que no es. Claro. Pero. Claro, pero. Así entre amigos está buenísimo. Está bueno. Aparte, no lo escucha nadie. No lo escucha nadie, digo. Millón de personas. No sé, están de la República Dominicana, de Valencia. Claro, ¿no? Sí. Tenemos oyentes internacionales ahí opinando y diciendo qué les va pareciendo. Y la gente que quiera hacer preguntas al Hippie, a Lucas McCain, al Rayo, que están acá, a la gente de Mamma Birra, puede hacer un llamado telefónico al 4222-0928. Lucas Maquín, no sé si nos recomendaría que haga preguntas, pero al resto estamos todos de acuerdo. 8 de julio, Mamma Birra en Maquena, en Palermo, así que anda preparándote. Gracias a toda la gente que se acercó a verlos, también los fans ahí en la negra. Como siempre, muchas gracias. A Edu, Vivi. Sí, la Petu. La Petu, ahí está. Así que Araceli, por favor. Pobrecita, Araceli. Bueno, ¿seguimos? Dale, chicos, dale, yo sí. Les quiero sacar el jugo, dale. No sé. Voy a perseguir el ruido loco de los dos. Hasta que no tenga más fuerzas. Hace mucho frío en Sarandí, ese dolor hoy me rebota en la cabeza. Es extraño, muy extraño el sur, si no estás vos. Voy a salir volando hasta tu puerta y en el vuelo te doy una estrella. Voy a recorrer los arrabales de tu amor y de tu alma las veredas. Así no me pierdo en Sarandí si no estás vos, porque el recuerdo no me suelta. Y si sigo caminando al sur del corazón, el sur que me enseñó las escaleras, es para regalarte las estrellas, es para regalarte las estrellas, es para regalarte las estrellas. Estábamos hablando, ¿no? Y me contaban que hay tres temas que van a salir videos. ¿Se puede al menos uno ir tirando a ver de qué va? Padece. Ahí ya está. Padece va a ser el segundo corte. El nuevo CD. Sí, ese nuevo corte. Ya de por sí solo salió así como. Y el tercero estamos ahí viéndolo. El nuevo corte es Padece, decís, porque sí. ¿Lo eligió la banda o lo eligió la gente? Nosotros lo habíamos elegido, pero es un buen momento, me parece, ¿no? Padece de. Bueno, está bueno, sí, Padece, sí. Porque eso también pasa, ¿no? Por ahí uno cuando se pone a grabar y todo dice, bueno, este es el mejor, este es el hip, y después cuando salís al escenario. Sí, nosotros habíamos confiado mucho en Comodín y. Estamos re podridos. Claro, un poquito cansado de Comodín. Comodín, pues aparte hicieron el video, claro. Todo, que fue un trabajo, vamos a contarle a la gente, horas de grabación, sí, ¿no? Sí. Por ahí estás 3-4 horas haciendo el mismo pedacito de tema. Sí, fue como una experiencia bien linda, rica, pero también cansadora. Totalmente. Y lo tocamos mucho, qué sé yo. Padece es un tema que recién ahora está teniendo tercer o cuarto lugar en el show. y a poquito, digamos, va ascendiendo. Pero sí, que eso me parece que es un tema que... Ya vienen presentando igual canciones del nuevo CD, ¿no? En los shows en vivo vienen haciendo un par de lo nuevo, digamos. Claro, sí, tocamos en la lista del vivo, tocamos Padece, del disco, perdón, Conchuda, que es un tema que también está muy... ¿Conchuda está en el nuevo CD? Claro. Ah, yo pensé que ya estaba, que lo tengo bien escuchado. Claro, viste, es un tema que por ahí pasó a como es como un clásico ya. Claro, y todavía no salió el disco. Y todavía no salió, sí, sí. Eso está bueno. Sí, sí, porque es la gente de la banda la que se apropia del tema. Mira, eso yo estoy pensando, cuando vos me preguntabas sobre las tocadas. ¿Hay ruido que es el órgano? Perdón, mira, bájalo. No estaba ese ruido ahí. Un abarrobo, menos mal. Pensabas cuando yo te preguntaba. Vos me preguntabas sobre los acústicos. Y por ahí, yo. Me acordaba que en un momento cuando componía las canciones por ahí las sacaba así con la guitarrita y me iba a ver a Eduardo ponerle a la casa y le mostraba la canción y ahí yo salió. Claro, era como que tenía ya un termómetro de eso. Por ahí está bueno hacer los acústicos con canciones inéditas. Para ver qué pasa, ¿no? Claro, podemos hacer la nariz, ¿no? ¿No te acordás? No sé de quién está hablando, señor. De canciones inéditas en los acústicos. Dom, ¿no te acuerdas? Me dijiste, pero no, la verdad es que no sabía. Cuando compones, vos compones letra y música de este último CD, por ejemplo, ¿son todas letras tuyas? Sí. ¿Y la música? Y la música también. El tema es que yo compongo de un lugar muy... precario, no sé si decirle precario, es como una canción, yo me sé 6 o 7 acordes por ahí, que son muchos. No hay muchos más, ¿no? No, sí, digamos, y después, digamos... Lo demás lo reviste la banda. Son acordes lavando. Abiertos, claro, digamos. Y por ahí la banda... Después un grupo de músicos maravillosos... Claro, hace crecer las canciones. Hace crecer las canciones de manera desmedida. ¿Cómo salen los temas? Porque la verdad que las letras de Mamá Birra tienen contenido. Son letras profundas en su mayoría. Gracias. Letras que se dejan escuchar y que tienen un mensaje bien claro. Tienen un mensaje. ¿Cómo salen esas letras? ¿Salen de vivencias personales? ¿Salen por lo que viste que le pasó a un amigo? ¿O hablas de vos? ¿Qué pregunta? No son nunca comprometida la pregunta. ¿Te quedaste pensando? ¿Me mando al frente o no? A mí, yo creo que no le escribo a cosas muy importantes. Por ahí escribo es como que me da un poco vergüenza hacer una canción a mis hijos, ponele. Siento que no estoy a la altura. Pero por ahí sí le hago canciones. Pero la tenés pensada, porque por algo salió eso. Sí. Tenés las ganas de hacerlo, pero no te animás. Pero claro, por ahí no la mostraría. O sea, claro. Capaz que ya está hecha. Pero sí, por ahí, qué sé yo, cosas que... me gusta mucho en algunas canciones teatralizarlas, dentro de lo que es la poesía de una canción, que son 3 minutos. Qué sé yo, por ejemplo, Barreda es un pase de... Es una obra hecha como si estuvieras mirando una película, ¿no? Una escena de claro. Afuera, ¿no? Claro, es como es una letra que habla de lo que le pasa psicológicamente al personaje que dentro del espejo ve un fantasma al que después quiere asesinar y es un fantasma femenino, es un homosexual reprimido que es Barreda, en realidad. Y el estribillo, bueno, es una teatralización de la canción. Bueno, ese tema, por ejemplo, contaste en algún momento, yo te escuché decir que salió leyendo una noticia en el diario, ¿no? En ese caso. Y después, los otros en su mayoría, vos de repente estás así y decís, uy, me vino una letra, o surge que te sentás a escribir y ahí sale la letra. Hicimos un tema que lo compuse, había soñado, que lo vamos a hacer ahora. Y lo soñé y me desperté a las 7 de la mañana con el sueño y lo traduje tal cual el sueño. Y bueno, después lo llamé a los chicos, le dije, che, tengo una canción que salió muy rápido y creo que está buena. Y escúchame, lo... hay gente que sueña y juega la quinela y vos soñás y escribís una canción. El Bar de los Finados, este es un sueño. Dame vuelta ese micrófono. Tal cual. Sí. Hagámoslo más cancioneta, ¿no? Que... Yo para entrar ahí. Me encontré con un amigo muerto. Fuera lo que me creía yo. Estaba feliz y me sonreí. Me dijo cállate y me llevó. No era el cielo, no era el infierno, aunque era parecido a los dos. Era justo ahí un boliche gris donde los finados van de alcohol. Y me quedé en la puerta y los miraba, donde la vida era muerte, paradoja del lugar. Y vi a mi viejo compartiendo una picada, la cerveza bien helada con un muerto del lugar. Y vi a los pibes que se fueron de mi barrio, en el Bar de los Finados nadie quiere descansar. Y en una mesa muy coqueta y muy bonita pude ver a Lorenita que me invitaba a pasar. Así pasé por el Bar de los Finados, donde se acepta el fiado porque nadie va a escapar. Y me volví con una idea fija: seguro tendré una silla cuando me vaya de acá. Aparte, gracias. Esa parte tanguera tuya que hay que explotarla, ¿eh? El rock y el tango así fusionados, si tenés esa toda la impronta. Gracias, ¿no? Gracias. La verdad que un artista con todas las letras, hippie, ¿eh? Gracias, Nero. Arriba del escenario, aparte antes hablabas de que te gustaba la teatralización de las canciones. Sí. Y eso arriba del escenario hay algo que no se fabrica, ¿no? También que lo tenés o no lo tenés y vos lo tenés. Bueno. O sea, y es una cosa que también no se practica. Yo estuve en muchos ensayos y todo, y sos vos. Sí. O sea, no es algo que hay muchas bandas que por ahí en los ensayos miran la puesta en escena y todo eso. Acá sale como sale. Sí, sí. Que si, yo digamos que... Tiene algunas complicaciones también. Por eso sale como sale. A mí me gusta porque estamos hablando como... Está buenísimo esto. Me sufren... La mayoría de mis compañeros y mi mal humor, soy muy malhumorado. Y la verdad que el que por ahí que me ve trabajando en el escenario no lo ve. Y esas son cosas que por ahí a mí me... Dentro, no quiero hablar solamente de mí, pero a mí me hacen bien el hecho de tener una comunicación diferente a la que tengo todos los días. Porque por ahí soy otra persona la que está arriba. Claro. Y no, igualmente toda la banda tiene toda esa impronta arriba del escenario que realmente explota. O sea, es rock and roll, rock and roll. La gente que nunca fue a ver a Mamá Birra en vivo, yo le recomiendo no se pierda a Maquena, porque la verdad que es una banda que la vas a ver una vez y decís, no, acá tengo que estar en todos los shows, porque la verdad que se agita, se vive desde abajo del escenario una magia que no todas las bandas te producen también eso. Escuchar una vez un tema y a la segunda vez que lo escuchás ya sabés parte de la letra, aunque sea sabés, porque tiene esta letra con contenido eso, ¿no? Que también el público al toque la recibe y la hace suya. No sé si ustedes notan eso de que la gente hace suya la letra. Además, disculpame, ¿no? Nosotros disfrutamos mucho del disfrute de la gente, es una ida y vuelta. Lo que quería decir, por ejemplo, arriba del escenario uno se explaya. Acá, por ejemplo, a mí me pone nervioso el micrófono. Saber claro. Que hay alguien a quien yo no estoy mirando, que me está escuchando, me pone nervioso. Y no me pone nervioso tener 2.000 personas adelante mío que me están mirando en ese momento, y es como que yo estoy más suelto. Eso por lo menos es lo que me pasa a mí. Se ¿no? siente más cómodo en el escenario claro. Que en la radio, por ahí sí. Ver el público. Pero mira quién llegó. Néstor Álvarez. Pero mira quién llegó. Álvarez, tenemos tiempo. Un aplauso para Néstor Álvarez. Un aplauso para Néstor. Mirá los pantalones que tendrá. bajita productora. La radio tiene que. Tiene, no, pero si no me sigues mirando los pantalones, rock and roll a pleno, ¿eh? Se los compraste a Batman. ¿Trajiste el bajo, Néstor? No, guitarra. Pero por favor, le pido. No sé qué tiempo tenemos. No sé. ¿Cómo estamos? ¿Cinco minutos? Bueno, que conecte Néstor y hacemos uno con todo, dale, ¿o no? Dale. Sí, sí. Bueno, Maquena, se viene Mamá Birra el 8 de julio en Maquena, Néstor. Si no lo sabías, te tiro la fecha yo. 8 de julio, Maquena. Sí. Estalla como... como Néstor, que es bajista y como productor es musical, productor, sería. Sí, sí. Sí, en realidad como productor bueno, se inventó como bajista. Digamos. Claro, digamos, vos como productor musical, en toda esta grabación del nuevo CD que ya sale, ¿cómo lo ves venir al CD? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo trabajaron? Y bien, la verdad que estamos contentos, sí. Traje algunas canciones, pero no vamos a hacer a tiempo ni siquiera pasarlas. Para la próxima te las dejamos y las por las favor. Bien, pero está buenísimo lo que está quedando. Todavía nos falta un poquito, pero estamos ilusionados. ¿Sí? Claro, nos contaba el hippie que vienen masterizando y cada vez como que no terminan más con sí, eso. Bueno, siempre es se le ve un detallito. Sí, parte del asunto, digamos. Como es algo que va a quedar para siempre, uno procura llevarlo a la máxima expresión. Pero bueno, en algún momento lo vamos a decir. La tenés que largar sí, y obvio, largando sí, a la seguro, calle seguro. Y empezar a vivir. Pero van a ser más de 10 canciones, así que... Más de 10 canciones tiene. Sí. Todavía o sea, lo tenemos así, pero hay más regrabadas, más de 10 canciones, así que vamos a decir cuál. ¿Alguna queda fuera sí, por ahí? No, no sé, lo veremos acá con los. Sí, sí. Con la banda, pero. Por ahora están todas buenas, qué sé yo, vamos a ver qué. ¿No? Che, vamos a hacer un tema, ¿por qué sí, no? Sí, porque si no tenemos un cable más. No. Hacemos un cablecito. Ah, está afinando, perdón. Ah, no, bueno, no, pero escúchame, es el productor musical, no es así nomás. ¿Qué te pensás? ¿Que trae el bajo, lo enchufa y listo? No, sí, no tiene no. Quien lo afina. En Facebook te encontrás a los chicos como Mama Birra Prensa, la página también es Mama Birra Oficial, están en YouTube, están en todos lados, y se viene el nuevo CD que ya tiene nombre, Solos, se llama... Solos. Solos. ¿Y por qué Solos? ¿Cómo salió ese nombre? Sí, en realidad no. Tiene que ver con nosotros hicimos siempre discos que en realidad creo que todo el rock nacional por una cuestión fortuita o no va marcando cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa. Qué sé yo, me parece que alguien que hace rock no puede estar ajeno a la realidad. Y es como estamos, ¿viste? Estamos solos, estamos sin amparo del Estado. Nosotros teníamos una realidad donde los músicos teníamos una contención con la ley de la música. Hoy la ley de la música la tenemos que discutir, tenemos que pelear por los derechos nuevamente. Eso por hablando de nuestra realidad. Y después, bueno, los viejos han retrocedido. El Inca es un vaciamiento total. Los femicidios están cada vez más a la orden del día. Y la verdad que nos sentimos solos, sí, esa es. Y así salió el nombre. El nombre es ese. Bien apropiado para la época. Sabés que está un poco alto, me parece, pero... Pues acá, fíjate, ¿querés que tú de retorno? Ah. Tomá, te dejo yo escuchar. Sí. Fíjate, no manejalo desde ahí. A ver. Este igual va para allá, ahí. Fíjate, ¿ves? Ve, mira, ¿ves? Sí, para mí está bien. Bueno, dale. Estoy, sí, capaz que me entra por acá, no es el retorno, sí, que sí, ¿está bien? Bueno, dale. ¿Sí? Desperté y nunca me dormí. Abrí los ojos y ya no estabas. Te fuiste con vos, dejándome a mí. Oculté lo poco que encontré. Un almanaque, ninguna fecha. Y aquella canción que no te canté. Qué linda que estás, me gusta cuando jugas con toda esa gente en esas tierras de revolución. Qué linda que estás, adoro verte bailar. Hay un viento fuerte, no me detiene, me empuja hacia vos. Y al volver dijiste no saber si en realidad en vos estaba aquella canción, o se fue también. Oculté lo poco que encontré, todo lo bueno, todo lo malo y aquella canción que no te canté. Qué linda que estás, me gusta cuando jugas en el mar turquesa de aquellas tierras de revolución. Qué linda que estás, adoro verte bailar. Hay un viento fuerte, no me detiene, me empuja hacia vos y me hace también al amanecer. Nos están rajando. Venimos otro día con más tiempo. Por favor, se los pido, porque la verdad que queda. Uno se. Bueno, Mamá Birra igual. Pasa siempre esto que se queda con ganas, ¿no? De sí, seguir escuchando. En los shows también pasa lo mismo. Vos llegaste muy tarde, Néstor. Sí, sí, déjame decirte que no se vuelva a repetir. La próxima vez te quiero primero acá en el estudio. ¿Cuál es el título de esa canción que están cantando con el bajista? Digo, el guitarrista. Me preguntan acá, no sé en qué momento. ¿Cuál canción? No sé. Claro. Esta última padece. Padece. Pequeñas anécdotas de Cuba. Hay una invasión de mosquitos. Sí, terrible. ¿No? Y afuera había nubes de mosquitos. No sé qué pasó. Bueno, sí, el padece. Decimos las canciones que cantamos. Dale, digamos los títulos. Padece, El bar de los finados. Camino de costado y la balada. Bien. Y Sarandí, que el rayo es una versión muy particular. Escúchame, 8 de julio, Mamá Birra en Maquena. Acá dicen los chicos que me van a dejar material para escuchar el domingo que viene de lo nuevo que va a salir. Así que se agradece, gracias a la gente de República Dominicana que me manda fotos. Un abrazo de República Dominicana, hermano. Casi en calzones me mandan la foto, mirá. Bueno, muchas gracias, Mamá Birra, de verdad se valora, se agradece. Gracias, César, por el aguante. Gracias, Radio A. Nos reencontramos el próximo viernes. Muchas gracias. Y siguen con el ciclo de cine, ¿eh? Ahí viene el nuevo programa. Ahí nos vemos, gracias. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Fuera de este mundo.